te lo dedico a todos esos hombres fantasmas que han sido matados por el amor de una mujer, y también para todas aquellas mujeres que no han pagado su condena, para las que matan sin matar, asesina, te lo dedico de alma. Para cuando la escuches, cada barrio, cada disco, cada casa, te acuerdes bien de que me mataste, ¿oíste? Bandida. Esto es lo que hacemos a diario. ¿Dónde está mi corazón?